jamás perdonaría una infidelidad, aunque sea de un día. Por eso quiero pasar de nuevo el poema La escollera y el mar. Yo, si escucho ese poema, nunca me arrepentí de nada, dado que no fui el culpable de lo que pasó. Si lo escucha quizás mi esposa algún día, no ahora, pero más adelante, quizás ella sea la que se arrepienta. Les recomiendo que lo escuchen. Es la versión original, con el mar de fondo, golpeando las piedras, la música más alta y la voz más baja. Es diferente a la anterior. Para mí, una infidelidad no tiene retorno. Golpea al mar la escollera. La golpea porque la quiere. La golpea porque la ama. Porque la ama, la verdad. Pero la escollera estaba dormida. Y el mar se fue. Dios está en la escollera. Algunas quiso. Algunas lo quisieron. Quería esa escollera, fue si será su único amor, si no es tormento por el resto de su vida. Ni un granito de arena se podía comparar con el amor que le tenía para esa escollera, que junta toda la vida. Y sabía el mar que si fuese correspondiente al cuerpo, subiría y se iría una estrellita. Golpea al mar la escollera, la golpea porque la quiere, la golpea porque la ama, porque la ama. Pero el mar golpeó la escollera, la despertó y le dijo: te declaro mi amor eterno, te prometo fidelidad eterna, y con vos me quiero casar, y un beso de amor eterno te quiero dar. Seguramente que habrá muchos besos más que tengan eterno de eso. Pero al ser tantos, todos me podrían contar. Pero este jamás me duele. El mar soy yo. La escolla. Esa escolla. Sos vos, la sos. Creo que en algo me equivoco cuando hablo en los audios en que ella, mi esposa, quiere arrancar a mi hijo junto con la pareja que tiene. Creo que no es así. Ella quiere hacer una vida de novio, como si mi hijo no existiera. ¿Es real que ella no conocía algo de mí pasado? No lo es. Nosotros nos conocíamos perfectamente. Yo puedo no estar de acuerdo con algo, pero siempre y cuando no moleste a los demás, ¿qué problema hay? Yo no estoy de acuerdo con las parejas swingers, pero no por eso las voy a discriminar, si es un problema de ellos. Simplemente no comparto sus ideas. Mi esposa, cuando se fue, seguramente, y tengo pruebas, que ella dejó acá escritas, donde se agarra para irse, de cosas que las tenía más que habladas conmigo. Pero aprovecha eso, porque simplemente conocí un tipo que por algún motivo la llevó a irse. Yo tengo más audios donde hablamos de cosas íntimas que la comprometen mucho más que este audio, pero son demasiado privadas y no quiero romper la misma, como lo hizo ella antes de irse de acá. Aunque ella no tenga la culpa de algunas cosas, sí seguramente la tiene, gente cobarde que actúa de esa forma porque no se anima de otra. Si ella tiene la culpa de agarrarse de eso para irse cuando sabía perfectamente todo. El motivo que la llevó a tomar esa decisión es conocer simplemente otra persona. Yo me reservo esos audios donde ella queda mucho más comprometida y expuesta. Y esto simplemente lo hago porque ella fue la que empezó con todo esto. Y por supuesto, el gran motivo es dejar dos personas, una con TOC y otra con esquizofrenia, y no pasar ni un peso. Los 10.000 pesos que pasó fueron para hacer la transferencia del coche hacia mi hijo. Que la persona que vino acá acompañando a la esposa de Monteros dijo que esos 10.000 pesos los puso Monteros para hacer la transferencia del auto. Hasta me nombró el gestor que vino ese día. Es decir, que sabía muchísimo. Después jamás pasó un peso. Está tratando de destruirme económicamente. Es una persona perversa. Lo demuestran actos de ella. Como una vez trabajando conmigo, arreglando una puerta, me dio con una tenaza en la cara y me abrió haciéndome un corte bastante grande. Esto fue a la tarde. Lo único que hacía era reírse. Luego a la noche, sin acercarse mucho a mí, me dijo, ah, te hice un corte. Se fue a dormir temprano y luego se levantó cantando. Mi hijo, cuando ella se fue, recordó un hecho de cuando él tenía 8 años y se lo guardó hasta acá. Es increíble lo que son los chicos. Sabía que eso podía perjudicar la relación mía y de ella. Pero ahí es cuando me lo contó, cuando ella se fue. No hay más que ir y preguntárselo a él. Y de esas muchas más. No soy una persona celosa. Aparte, a pesar de querer ella lograrlo, siempre haciendo cosas, pero sin resultados. Pero sí ella lo es. Delante de mi hijo, una escena en Jumbo, donde estaba justamente con él, con mi hijo, que es testigo, y ella le fue a decir a una mujer que yo gustaba de ella simplemente porque ella dijo que la miré. La mujer le contestó, tu marido a mí no me gusta. También me lo hizo con una mujer del bar, la cual nada más que hablé una sola vez con ella, y también le dijo algo. También el casamiento de una de sus hermanas, al punto de ponerse a llorar, cuando yo jamás hice nada para celarla. Ella pensaba que yo estaba atrás de una chica que estaba ahí en el casamiento, simplemente porque fui a servir unos platos de comida a varias personas y entre ellas estaba esa chica. Durante toda la noche me hizo la vida imposible. Es enferma, psicópata y perversa. Por desgracia, y digo, yo agarré un perro hace 9 años de la calle. El perro la estuvo esperando a ella. Y yo también, los primeros 6 o 7 días, llorando, desesperado, realmente, porque ella se había ido. El perro cada vez comió menos, menos y menos, hasta que llegó un día que murió. Lo enterramos con mi hijo un día a las 6 de la mañana, diciendo muchas cosas con bronca, no sé si se escucharon, pero realmente la culpable de que el perro se haya muerto es sin lugar a duda de ella. Es de ella esa culpa y muchas más. Lo privado es lo privado, pero no voy a permitir todas las cosas que dejó escritas aquí y también dichas. Estuve 10 días autointernado en el Borda, es decir, porque yo quise, porque pensé que era mejor para mi familia, porque no estaba pasando por un buen momento. Pero cuando uno no pasa por un buen momento, lo que hay que hacer es esperar a que mejore. Pero como yo le dije a ella cuando se fue, yo no cambio mi familia ni por $1.000.000. Y ella me contestó, eso es una película. También le dije, si hubieras quedado paralítica, te hubiera cuidado por el resto de mi vida. Se rió y me dijo, sí, te creo y todo. Todo esto mi hijo de testigo. También me pegó, también me insultó. La denuncia de género tendría que haber sido hacia ella. En el Borda estuve en una sala con presos y gente con ideas de autoeliminación. Es decir, encerrado como en una cárcel, sin poder salir, durante 10 días. Mientras ella, como me contó mi hijo, llegaba a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, y se iba a comprar a las 19:30, 7:30 de la tarde. Es increíble. Luego no lo reconoció. Tardaba 3 horas en comprar. Cuando yo estaba, tardaba 50 minutos, una hora, cosa que por supuesto no es normal para ir simplemente a comprar acá a 3 cuadras. En las parejas hay momentos buenos y otros malos. Simplemente hay que soportar los malos y no hacer como hizo ella, que se fue. Yo jamás lo hubiera hecho. Hoy me siento bien, a pesar de mi esquizofrenia, dado que tomo pastillas. Siento que soy como un árbol fuerte, y cual nadie puede sacar leña, y que lo intente no va a poder hacerlo. Me siento más fuerte que nunca para afrontar lo que se venga. Ella no supo esperar. Hizo lo que hace una persona cobarde, que es abandonar el barco y hacerla fácil. Pero no solamente irse, sino la palabra que le cabe es puta. Yo creo que ella sale con Monteros. La persona que vino acá me dijo que la hermana tenía una óptica. Me dijo que ella estaba peleada con su familia, es decir, mi esposa. Y que había recompuesto esa relación. Sabía demasiado. ¿Cómo puede ser que sepa tanto de mi esposa? O si no, la otra que cabe es que sea un complot de mi esposa junto con ellos. A 2 personas, una con TOC y otra con esquizofrenia. Creo que hay que tener demasiada perversidad. Al contrario, si ella se enteró de algo parecido que nos hicieron a nosotros como familia, tendría que ir a favor nuestro y hacerles un juicio a esa gente que se mete a jorobar a una familia. Yo jamás hubiera actuado así. Creo que hay que tener el cerebro muy débil y falto de carácter para hacer eso. Jamás lo hubiera hecho, ni lo haría. Es por supuesto traicionar como Judas, sea quien sea los que estén del otro lado. No me importaría, así sea la gente más poderosa del mundo. Si este fue un complot, que por supuesto para mí no, en un 99%, salvo el otro 1%, ella sale con otra persona. Ya digo, el 1% solamente. A esta persona, si realmente es ese 1%, no le cabe la palabra cobarde. Es muchísimo más que eso. No hay coartada que le sirva para convencer a mi hijo. Y por supuesto, lo que hizo está más que probado. En el Borda me dieron un 85% de discapacidad, teniendo una pensión no contributiva que no me alcanza para nada. Pero ella no ayuda. Yo sé que todo esto es un tema privado de una familia, pero como yo y mi hijo vivimos acá, quiero que sepan que no somos los malos de la película. Mi enfermedad por ahora me impide trabajar. Cuando habló ella el primer día después de irse, las palabras que dijo son estas: estoy bien atendida, protegida y cuidada, y te tengo que cortar. Y eso fue lo que hizo, cortar. Me alcanzó a preguntarle: ¿a dónde estás? Me dijo, no te lo puedo decir. Como si yo no la hubiera cuidado, atendido, protegido durante los primeros 20 años que estuvimos juntos. Creo que en demasía, y eso no lo puede negar. Tendría que mentir delante de mi hijo. Pero es como yo digo, no esperó, abandonó el barco. Mi nombre es Enrique. Prácticamente toda mi vida estuve acostumbrado a levantarme a las 5:30 de la mañana o alrededor de ese horario, debido a las tareas que realizaba durante el día. Comencé a los 16 años a trabajar en una panadería e hice durante mi vida cantidad de trabajos. Solamente voy a nombrar algunos de ellos: pizzero, venta ambulante de perfumes, inmobiliaria propia, gimnasio propio. He trabajado en la construcción durante muchos años, realizando tareas de albañil, pintor, cavando pozos, dado que la obra la manejaba mi hermano. Yo simplemente, mi padre y mi madre invertíamos plata ahí. Aparte, yo cobraba un sueldo. Nos agarró en 2001 con un préstamo en dólares. Habíamos construido 18 duples, después de muchos años de trabajo. Por supuesto, había plata prestada de otra gente. Eso nos refundió, ya que eran dólares. Es decir, el 2001 nos fundió. Yo esperé muchos años antes que se dedicara a recomponer la cosa. Y mi pelea con mi hermano, que la tuve, es un desacuerdo de dinero, simplemente. No recibí lo que me correspondía para mí, después de haber esperado durante tanto tiempo. Tuve consultorio durante 8 años. Trabajé de guardavidas de mar varios años. Guardavidas de pileta, custodio, cabinero, donde todos los días entraba a una villa diferente durante más de un año. A Villa Frino, José C. Paz, San Pablo, Don Torcuato, Corea, José León Suárez, Villa de Mayo, Sordeu, San Miguel. En esta última quedé amenazado de muerte. Yo iba con una 9 milímetros, cuidando a 2 ayudantes del camión, al camionero y al camión con la mercadería. Es un lugar donde hubo varios muertos, custodios. Realicé deportes de competencia, de joven. Tengo estudios universitarios. Dado que soy profesional de la medicina, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Mi esposa, lo único que hizo es terminar el secundario a los 23 años, ya que repitió muchos. No le gustaba estudiar, llegaba a las 24 faltas, y nada más que trabajó en toda su vida 2 años. En una fábrica. Cuando se casó conmigo me dijo, yo me casé con vos para que me mantengas. Y cuando fue a buscar trabajo por primera vez, se fue de la casa. Y no quiero hablar de lo que está haciendo, porque es muy fácil para alguien que le hagan un recibo de sueldo con aportes y todo. Y ella se dedique a otra cosa. Mi esposa siempre estuvo admirada de todas las cosas que había hecho yo en mi vida. Claro, ¿cómo no va a estar admirada? Si uno de sus gustos preferidos era levantarse a las 12 del mediodía. Si algún vecino quiere acercarse a hablar conmigo, no tengo ningún problema. Va a ser bien recibido. Aunque sea para criticarme, no importa. Por supuesto, con respeto. Muchas gracias por la paciencia. Hola. Sí. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bueno. ¿Ahora? Espera. ¿Ahora? ¿Mal? A ver, espera. Pará. ¿Ahora? ¿Mal? ¿Muy mal? A ver, espera. Te llamo de nuevo, espera. ¿Qué pasa este cable? ¿Por qué se escucha mal, Leandro, esto? Hola, ¿ahora? Escucha mejor. No sé qué le pasa. Bueno, yo hablo fuerte. ¿Qué te iba a decir? Por un instante me pasó algo recién, ¿viste? Vino la policía, ¿no? Acá. Y bueno, no sé si me van a detener, ¿viste? No sé. Yo no hice nada, es decir, por amenaza, sí. Bueno, no sé, es probable que en algún momento me lleven. Me denunciaron. Claudia, ¿quién va a ser Claudia? Ya te dije ayer que había mensajes. Escuchame una cosa. Olvidemos nada más que esto. Por un rato, todo esto. Olvidémoslo. Fuera de joda. Todo esto. Yo, ¿ahora me escuchás? Está bien, olvidémoslo. Por un instante que estamos peleados, olvidémoslo. Está bien, olvidémoslo que estamos peleados. Vamos para atrás. ¿Te acordás el día que te llevé a la cancha de River? ¿Te acordás de Luján? ¿San Andrés? ¿De Carrefour? Digo, te olvidaste de eso vos. ¿Te acordás de las toninas, de las vacaciones? El mar. Y la escollera. ¿Por qué decís así? Porque no sé qué quieres llevar, porque estás justamente presente. No te estoy mintiendo, Claudia. Pero te lo digo en serio. Del mar y la escollera. Pero ¿por qué me decís así? ¿No te gusta acordarte de eso? Recordemos todo lo que vivimos. ¿Por qué no recordarlo? Lo que vivimos nosotros. Las conversaciones que tuvimos. Todo. Cuando llevamos a Leandro a Luján, a la... ¿Pero por qué me decís así? Me decís de una manera muy fría. No te vengo puteando. Si algo me arrepiento, nada más que me arrepiento de... Bueno, porque no sé si yo te hablaba... En esa conversación que tuvimos, te lo dije por el tema de... Pero la verdad, ¿viste? No sé de eso, ¿viste? De que le hablé a Leandro, de que... ¿Te acordás de la conversación que tuvimos en la plaza? En la plaza de Ugarte. ¿Te acordás vos? Que yo te dije. Lo que te dije. Bueno, todo eso. ¿Te acordás de los 22 años que pasamos juntos? Sí, todo me acuerdo. Pero los 20 años... Está bien, pero... 20 años vivimos juntos... Y como se dice, y no sé por qué todo esto, yo, al contrario, yo era un tipo que si es por el lado de lo sexual, por ejemplo, las relaciones sexuales. Pero yo ya sé, pero yo era el que quería, Y vos me decís, y vos a veces lo negabas, te negabas muchas veces. Pero es así, es verdad. No digo porque si es por ese lado, porque me agarró la esquizofrenia a mí, bajé todo eso. Está bien, también por culpa de mi hermano, pero fueron 22 años, que 20 años que vivimos de esa forma. Es decir, yo te daba todo, si era, con respecto a la relación, a las relaciones sexuales y todo eso, sin ningún problema. Después, ¿te acordás? Los arreglos que... Pará, pero ¿por qué me hablas de eso y te estoy hablando de otra cosa? Pará, ahora, bueno, decime después el arreglo que vos... Está bien, el arreglo que vos... Está bien, todos los arreglos, hasta yo no puedo creer que te haya sido, sí, con un tipo. Sí, escúchame, ¿cómo te vas con un tipo? Sí, pero escúchame, si hasta llegamos a acordar. Que me acuerdo que yo te decía, vos, por ejemplo, ibas a tener relación con una mujer y yo iba a estar, ya sé, yo iba a estar presente, que yo lo iba a ver, y vos no querías que yo participe porque por celos tuyos nada más, y vos querías que yo tenga relaciones con un tipo, que yo te decía que no por el tema que era algo que ni loco lo hacía, era algo que yo no podía hacerlo ni loco por el tema que ya es algo que uno lo tiene adentro, que lleva adentro, que me da, no sé, que me da asco eso, digamos. Yo sé que todos quizás tenemos la bisexualidad adentro, ¿viste? Por un lado, pará, tenemos la bisexualidad adentro. No, Leandro no está escuchando ahora. Que tenemos. No está en la habitación. Está en la habitación durmiendo. La bisexualidad que tenemos nosotros adentro, pero como se dice. Yo me. Pero como escúchame una cosa, yo en mi vida tuve relaciones con un tipo, por principio, yo lo hablé con vos, ¿viste? No sé si vos habrás tenido con una mujer ahora o no, después, porque, bueno, de eso lo hablamos muchas veces, pero de hacerlo, quizás, y a mí no me molestaba. Es decir, ¿por qué te fuiste con un tipo? Es decir, vos te fuiste con un tipo, sí, yo confía en vos por el tema de que confía a ver si me van a engañar con una mujer, que también te lo dije. A mí no me engañás ni con una mujer ni con un hombre, me engañás, ¿eh? Con ninguna de las dos cosas. Y con una mujer delante mío. ¿Cómo? Vos, cuando hablas así, vos me viste, tenés pruebas, me viste. ¿De qué? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo me viste? Pero escúchame, Claudia, escúchame una cosa. Está el número de teléfono de este tipo, vos mensajeaste con él. Pero vos mensajeaste con él, tengo la prueba por internet. Pero está en internet la prueba esta. Está en internet que vos mensajeaste con este tipo, en internet está. 2 de mayo a las 3 y 10. 15, 10, 2 de mayo. El celular ese y lo metido en internet, ¿cómo lo ven? No, Leandro, sabe hacer usar internet. Yo no tengo ni un Facebook, ni sé usar internet, no sé usar. No, vos no usaste internet. Vos hiciste un llamado y ese llamado, nosotros entramos a internet hace como 3 meses. Cuando vos te fuiste, y agarramos y dedujimos que ese teléfono que vos tenías. No, que el teléfono que vos tenías, el 8. Pará, el 8 que vos tenías, estaba cambiado por un 3. Nosotros lo comprobamos, ¿por qué? Porque entramos a internet. Nosotros. No, entramos a internet nosotros. Pero si vos usabas el celular, yo no, ni lo te lo tocaba. El 2 de mayo, y yo voy a poner el 3, el 2 de mayo, escuchame, Claudia, el 2 de mayo a las 3 y 10 de la tarde, dice en internet, en tu celular, entramos en tu celular, y dice que vos mensajeaste con este tipo porque está el número de teléfono de él, del celular. No, en los demás yo no tuviste el accidente. Pero si el 2 de mayo... Ah, iba a llamar justo a ese tipo. Pero el 2 de mayo no tuviste el accidente. Vos tuviste el accidente en diciembre. En diciembre tuviste el accidente vos. Pero esto fue el 2 de mayo. Claudia, ¿tenés anotado el número del tipo este? ¿Tenés anotado el número del tipo este adentro de como se dice, de tu cuaderno? ¿Tenés anotado el celular de él en cuatro lugares distintos? Pero Claudia, dejémonos jorba. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Porque tengo que pensar yo que este número, cualquier número. ¿Cómo? ¿Qué decís? Si yo... Pero no seas mentirosa, Claudia. No mientas, Claudia. ¿Por qué mentís, Claudia? ¿Por qué mentís? Pero si yo también en Oscar pasó lo mismo. Es decir, yo para joderte. Mirá, yo te digo, tenés un tipo que te está manipulando. ¿Te está? Sí, te manipula. Lamentablemente te manipula. ¿No? No, lo que vos querés junto con este tipo es arrancarme a Leandro, nada más. Pero ¿cómo voy a hacer eso si vos te fuiste de casa con un tipo? Pero si tengo todo eso que te digo. Pero si las pruebas están ahí, las tengo ahí las pruebas. Y bueno, pero están ahí en internet, las tengo. Y bueno, que por ejemplo, en Oscar no ibas a Oscar vos. ¿Y si no ibas a Oscar? ¿Te parece más prueba que eso? Tuviste, hasta el pelado me dijo, tuvo 9, acá está, me mostró la planilla. 11 clases, no, o 9 tuviste, no 11. Y vos fuiste a 11. Y tuviste 9 porque te hicieron alguna doble. Y vos fuiste a 11. Cualquier cosa, decís de Oscar. Claro, 9, pero fueron 9 nada más. Hasta eso tengo. No, por eso 9. 9, 11, 9. Está bien, Claudia, pero vos me dijiste que fueron 11, fueron 9. Pero arriba, no, arriba está cerrado hace un año. Me lo dijo la piba, no estuviste arriba nunca vos. Otra mentira más, es terrible, ¿entendés? Sí, seguro, sí, estuviste arriba, que estuviste. Claro, no, porque lo van a arreglar también. Sí, porque lo van a arreglar, que van a arreglar también esta... ¿Eh? ¿Por qué la policía te va a buscar? ¿La policía? Vino a hacerme... Tengo una denuncia hecha por amenaza yo. ¿Pero quién te amenazó? No, yo amenazas. Bueno, a mí me denuncian por amenazas. No sé quién me está denunciando por amenazas. Pero a mí me llama la policía y me dice, señora, ¿conoce a tal persona y a tal persona? Digo, yo no sé quiénes son. Y ahora me dice, ¿por qué usted dice que hace esta cosa rara con alguien? ¿Y quién dijo eso? Y ahora, ¿A qué persona? Decilo. Sí, no sé, lo dicen ahí en la comisaría. Y me dicen a mí si yo tengo algo que ver con esas personas. Yo les dije que no tengo nada que ver. ¿Cuáles personas? ¿Pero con cuáles personas? No sé, porque ni siquiera sé quiénes son. Sé una pareja, pero me la nombre y apellido. Pero si vos sabés que... Pero si vos tenés el número del tipo este en tu coso. ¿Y si lo hiciste vos? Está ahí anotado. Y es tu coso. Y el número y el llamado lo hiciste vos también. Lo hace Magoya, el llamado. El llamado no lo hizo Magoya. Pero el llamado que lo hizo Magoya, Claudia, vos estuviste con ese tipo. Sí, con este tipo de acá, ese Roberto Montero, que es el chapista de ahí. ¿No lo conocés? Y si vos misma a mí me decías, mirá qué mentirosa que sos, que vos misma me decías que hablabas con el chapista de la vuelta. Que hablabas, me decías que el perrito, pues ahí que hablabas. Vos hasta estás mintiendo en eso, mira, hasta a mí me mentí de frente mal. Es impresionante todas las mentiras que estás diciendo. ¿Pero quién te las va a creer? No te las va a creer nadie. Es lo mismo que decía Leandro. Lo que no puedo creer es una cosa. Una vez te dije yo a vos. Yo una vez te dije, te conté, de una gordita te conté. No, en un boliche bailable. Te conté, sí, de una gordita en un boliche bailable. Que estaba con unos amigos y yo la gordita agarré y estuve bailando con la gordita. Y entonces le dije, bueno, mirá, yo qué sé, si vos me tirás 50 mangos, yo mantengo como, yo me estoy prostituyendo. No, de joda. Es una joda que hicimos. No, nada más, que más bien que quedó en la nada. Después, Yo nunca en mi vida hice eso. Y nada más que una joda. Una joda del serio. ¿Y vos sabes lo que me contestaste? Vos me contestaste que. No, vos me contestaste qué asco, me dijiste. Qué asco lo que hiciste. Qué asco lo que hiciste. Yo dije una vez para joder nada más en mi vida. Para joder, yo no me prostituyo. Pará. Pero yo hay una cosa. Vos tenés un proxeneta que está trabajando. O un cafillo que te banca a vos y vos vas a hacer eso. ¿Cómo? Sí, pero sí, escúchame, pero no sabe nadie a dónde estás, qué haces, que no haces nada. Pero qué, no es lo que estás diciendo, es impresionante las cosas que decís. Lo que quieren vos con ese tipo que está vos, mirá, un forro te maneja, mirá, ese tipo que está con vos, mirá, mirá, acá hay dos puntas. Es decir, está Roberto Monteros, que está ahí, que por supuesto que tenés una conexión con ese tipo, desde ya que la tenés, pero desde ya que está tu número anotado, está el número de teléfono del anotado y aparte lo tenemos en internet. ¿Pero qué estás diciendo? Pero lo saqué de internet, que vos le mandaste un mensaje a él el 2 de mayo a las 3 y 10 de la tarde. Es impresionante lo que estás haciendo. Yo te hago una pregunta. Leandro quiere estudiar, desesperado, Java, HD, Java, el sistema Java que es importantísimo para... de teatro, todo, y vos no estás haciendo nada, te estás rascando la bola. Yo te digo una cosa, hay dos, sí, no me estás mandando plata, me estás arruinando, mientras yo me llevo gastado 40, yo me gasté 40 lucas y vos gastaste 10 lucas nada más, yo me gasté más de 40 lucas, un montón de plata me gasté, cualquier cantidad de plata, ¿qué decís? Que mantenerte si te mantiene a vos un forro, déjame joder. Un forro te está manteniendo. ¿Pero qué? ¿Llenó la cabeza? Pero si te fuiste vos, ¿qué decís? Pero no seas tonta, no, pero no seas, no sea, no, no sea, no seas mentirosa, Claudia. Mira, bueno, yo te digo esto. El tipo ese. ¿Sabes que no sé si es Roberto Monteros? ¿Sabes por qué? No sé si es Roberto Monteros. Escuchame una cosa, Claudia. Si es Roberto Monteros o es otro, ¿sabes? O son dos, o son tres, o cuatro, pero si es Roberto Monteros, si es... No sé, sabrás vos, pero mirá, vamos a suponer que Roberto Monteros es un chivo expiatorio, vamos a suponer, es que en verdad no tenga nada que ver con esto, vamos a suponerlo nada más, y lo mandan para probarme a mí a ver cómo actúo, y entonces agarran y como yo actúo de una manera muy jodida, agarran y este tipo que está con vos está probando y como es un cagón de mierda, porque es un cagón de mierda y no sirve para nada, y con ese tipo vos no tendría que estar. ¿Sabes por qué no tendría que estar? No sé si es Roberto Monteros o es otro. Con Roberto Monteros vos tenés una relación, sí, una relación porque hay mensajes, ¿la tenés? Sí, pero si lo tengo por internet, lo tengo en tu cuaderno, lo tengo en cuatro lugares distintos, el celular de él, y el mismo celular. Pero si lo tenemos, pero si lo vimos nosotros. ¿Qué chat por el celular? Pero dejate de jorobar, Claudia. ¿También lo manipularon eso? No sé si Leandro me dijo que no se puede. Si lo vio Leandro también. Si Leandro lo vio. Leandro lo vio, fue el que lo sacó. Lo sacamos, estudiamos todo tu celular, pero es una barbaridad de cosas. Vimos un llamado donde Leandro te llama. ¿Sabes a qué hora te llama Leandro? Vos salís, ¿a qué hora salías a comprar, Claudia? A las 7:30 de la tarde salías a comprar vos. Dejate de joder. Yo te digo, dímelo 20, dímelo cuarto. ¿Podés estar vos en la calle? Dejate de jorobar. Es impresionante. Lo que hiciste no tiene nombre. No tiene nombre lo que hiciste. Pero es impresionante lo que hiciste. Pero no sabés lo que hiciste. Pero sabés, ese tipo que está con vos, el que está con vos, Leandro no lo quiere a ese tipo. Lo odia. Le tiene asco. Es decir, el día que vos quieras llevarlo a Leandro a vivir ahí, a ese lugar, de no sé qué carajo es, no sé qué mierda, o lo que sea, si es este Montero o la concha de su madre. No, lo... Sí. Lo que quieras vos, no, lo que quieras vos, no, pero es así, lo que quieras vos llevarlo a ese lugar. Pero ni en pedo va Leandro, ni aunque sea el paraíso, ni aunque sea Obama, ni aunque sea. Pero le importa tres carajos ese tipo. Leandro, ese tipo, ¿sabes qué? Ese tipo lo odia, le tiene un asco bárbaro, no lo soporta, no lo puede ni ver a ese tipo, le tiene odio, lo odia. No solamente eso, ¿sabes lo que me dijo Leandro? Que no quiere verte nunca en la vida con un tipo. Nunca, jamás en tu vida con un tipo te quiere ver, nunca en la vida. Pero jamás en la vida te quiere ver con un tipo y tiene derecho y tiene toda la razón. ¿Sabes por qué tiene toda la razón del mundo? ¿Sabes por qué tiene toda la razón del mundo? Porque le hiciste pasar malos momentos por ese lado. Que nunca en la vida te vea con un tipo. Él dice, a 40 cuadras, a 40 cuadras, dice sí de donde estoy yo. Pero yo con ella, con un tipo, no. Ni en pedo, ni en pedo. ¿Cómo? Sí. Bueno, pero no, dice que no quiere verte con un tipo, con un tipo. No, pero no quiere. Pero si él no quiere, si él quiere. Pero si no quiere, si él no quiere, pero si escúchame, que no podemos confiar en vos, pero si él no quiere, escúchame, no quiere él eso. Y pero te lo dice si quiere, si quieres te lo dice. No, si piensa igual que yo. No, vos lo que querés es cambiar, es manipularlo a él, no vas a poder manipular. Guarda, mira que no es boludo, no es boludo Leandro, ¿eh? Leandro es muy vivo, ¿eh? Está muy equivocada. No lo vas a manipular. ¿Cómo? ¿De qué? No, yo te encierro. ¿Qué me encerras? No tengo derecho de verlo a Leandro, ni que Leandro me hable. Pero si vos hiciste lo que hiciste, pero si vos lo sabés lo que hiciste, ¿qué te arrepentís? Pero ese tipo que está, el que está con vos te está, pero el que está con vos, pero déjame hablarte, el que está con vos te está cagando a vos, me está cagando a mí y está cagando a Leandro, es un hijo de puta. Estás Pero es un hijo de puta, nos está cagando a todos nos está cagando. Está arruinando el futuro de Leandro, ¿no te das cuenta? El presente, pero si el presente de Leandro es el futuro de él, ¿por qué no puede estudiar Leandro? Pero ¿por qué no puede estudiar? Porque vos no depositas plata. Pero, ¿no tenés obligación de depositar plata si te fuiste? Pero yo te hago una pregunta, ¿no tenés obligación de depositar plata si te fuiste para Leandro? Pero ¿no tenés obligación de depositar plata para Leandro? ¿No tenés obligación de depositar plata para Leandro? Que vos tenés condiciones para trabajar. Pero no tenés, pero no tengo nada. Pero vos lo decís eso. Si yo te estoy. Pero sabes que el otro día casi me mato manejando. Pero ¿qué decís? Pero no sabés lo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Leandro? Pero no. Pero bueno, ahí está la cosa. Ese es un punto del cual no se puede hablar. Es que no se puede hablar de ese punto que vos decís, no se puede nombrar. Pero qué, lo que está diciendo, guarda con lo que está diciendo. Decíselo a Leandro lo que está diciendo. Decíselo, vení Leandro. Leandro, vení que mamá, yo te voy a dar con él. Y decíle lo que me dijiste a mí. ¿Está bien? No, decile a él lo que me dijiste a mí, eso del... No, lo que vos dijiste recién, lo que me nombraste recién, que está en condiciones de qué, que está en condiciones de qué, ¿de qué? Sí, pero que está en condiciones de qué. Pero si yo no hablo de puterío, aquí hiciste puterío sos vos que te fuiste. ¿Qué dijo? ¿En condiciones de qué? Él dice que sos grande, dice que estás en condiciones de trabajar, le está diciendo eso. Porque está, sí está grabado. Pero sí. Incluso, ¿cómo? Si no estás en condiciones de tenerlo adentro, yo lo quiero. Pero si vos no estás en condiciones de tener a nadie, si vos. Y pero si sos, si estás. Si sos una prostituta. Pero si estás. Si sos una prostituta. ¿Quién toca? A ver, ¿quién toca? ¿Qué pare de tocar, de joder? El que está jodiendo. ¿Qué pare de joder el que está jodiendo con el coso, con este? Así. ¿Por qué? ¿Por qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué es cerrado a Leandro si yo lo saco a todos lados a Leandro? Sí, si quiere ir, toma, para yo te voy con Leandro. Toma, habla Leandro. Habla, toma. No. Sí, voy para allá. A ver. Acá. Dale, Alberto. Sí, ¿qué pasa? Dejá de mentir. Está hablando de putería, dejá de mentir. Bueno, ¿qué dijiste? Sí. ¿Vas a hacer por un futuro, decís vos? ¿Cómo es mi día? ¿Y qué tienes si yo quiero estar así ahora? Sí, sí que me invitó a mi gimnasio. Fue al gimnasio hace 2 días, pero... Entonces no me está diciendo él. Yo no voy, nos vamos a un gimnasio porque lo quiere. Sí, sí, sí, por eso justamente. Nos vamos porque lo quiere. Porque le por eso dije que lo invitó. Lo invité y él no quiere ir. ¿Eh? Y lo invité a ir a bailar y no quiere ir. Sí, me invito a un montón de lugares. ¿Qué pasa? Leandro, vos no lo escuchas. ¿Vos me querés ver? Pero sí, verdad. Pero sí lo hizo. Yo no voy a un gimnasio, pero lo invito a Leandro a muchos lugares. No. Lo invito a bailar, lo invito a todos lados. No. Yo te pregunto esto, Leandro, no lo escuchas. Ya te dije, no. Pero ya te dije, no. ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, vos te fuiste puteando, no, sé esto, lo otro, ahora aguantatela. No, pero parate para allá vos. El celular no estaba ahí, internet. No, sí voy a progresar, yo sí, no es que yo no quiero, sino que vos me tenés que pagar las clases de coso, de computación, de... Sí, dejá de mentir. No, vos tuviste la culpa, vos hiciste todo mal. Ya te lo dijimos, cuando estuvimos acá te lo advertimos, antes de irte te lo advertimos. Te advertimos, ya te dijimos, esto iba a pasar, y es lo que pasó. Mirá, ¿no ves? No, mirá, eso, cuando te fuiste, mirá todo lo que te ha pasado. Vos decís que te estás arrepintiendo. Así que jodete, no sé. Madurá un poco, yo te dije. Bien. De acá, cuando saliste de acá, ya te dije todo lo que iba a pasar. Y pasó, y jodete, cándote la concha de tu madre. ¿Cortó? Bien, Leandro.